Nueva emisión de La Dosis Justa en el Ágora en Radio Nacional. Y una vez más, como ya estarán adivinando quienes nos escuchan, no es Alejandro Bucciarelli quien les habla, sino que una vez más el doctor y el dueño de casa de este segmento que se emite aquí en la Radio Pública de Bahía Blanca se encuentra con tareas, está yendo a San Juan y a Chilecito para participar de la diplomatura de cannabis. Va a estar ausente esta semana, la próxima, pero como siempre, cuando no está presente, Ale Bucciarelli nos deja siempre grabado una nueva enseñanza como las que nos trae semana a semana para entender un poco más de cannabis y plantas medicinales. Lo escuchamos. Hoy vamos a hablar del efecto séquito, un término que quizás hayan escuchado en algún momento, sobre todo en estos últimos años, pero que quizás no todas las personas sepan exactamente qué significa ni qué relación tiene con el cannabis. La realidad es que este concepto, conocido también como efecto entourage o del entorno, avalado por la comunidad científica que estudia la composición química del cannabis, es mucho más importante de lo que parece y de lo que se cree. Una vez que podamos comprender de qué se trata, podremos estar en cierta forma en disposición de disfrutar y aprovechar todo el potencial terapéutico o bien recreativo de los diferentes cultivares y perfiles químicos del cannabis, comprendiendo que tanto los sabores, aromas y determinados efectos fisiológicos pueden variar según los diferentes factores que vamos a ir desarrollando a lo largo de este espacio de consulta y de interacción. El efecto séquito se conoce, como decía anteriormente, como efecto entourage, que se basa en la sinergia de los diferentes compuestos del cannabis, tanto de los cannabinoides como de terpenos, flavonoides, polifenoles, lignanos y otros grupos fitoquímicos que pueden estar en una determinada planta, preparación o derivados del cannabis. Hay que destacar que hay muchas veces distintas formas de denominar de acuerdo al tipo de efecto séquito, es decir, puede haber efecto intraséquito, es decir, efectos entre componentes del mismo grupo fitoquímico, entre cannabinoides, o bien interséquito cuando se da entre cannabinoides y otros compuestos, como los mencionados anteriormente. Mayoritariamente en general encontramos a los terpenos. A su vez también puede haber efectos intraséquito en el caso de los terpenos, de los flavonoides y otros polifenoles. Es decir, que esta complejidad del término involucra grupos fitoquímicos similares o diferentes. Todos ellos participan como un séquito para conseguir un mayor efecto en el cuerpo que si actuaran por separado. Y por eso estudiar y entender su combinación puede abrir un nuevo mundo y abanico de posibilidades respecto a la investigación, al cultivo, a la distribución y al uso del cannabis terapéutico o adulto irresponsable. Es decir, que se puede entender como el plus de velocidad y potencia que adquieren los cannabinoides y los terpenos y otros componentes cuando actúan de manera conjunta, ampliando de manera considerable la capacidad de mejorar los efectos medicinales del cannabis contra, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, inflamación, dolor, entre otras afecciones físicas y mentales tan conocidas en el mundo en el que vivimos. A grandes rasgos se asocia con el poder psicoactivo a los efectos del THC en general, los cuales pueden causar otros efectos secundarios en ocasiones como ansiedad y paranoias en pacientes predispuestos. Esto no ocurre siempre. Y por otro lado, el CBD guarda una especial relación con las aplicaciones terapéuticas porque estamos hablando de un componente químico que no altera las facultades mentales y que causa sensaciones sedativas, pero mucho más, si se quiere, armoniosas que el caso del THC, pero también tiene sus limitaciones a la hora de abordar alguna condición fisiopatológica. En conjunto, ambos cannabinoides pueden brindar efectos más equilibrados que junto a los terpenos presentes en cada tipo de perfil químico pueden traducirse en un impacto más llevadero, placentero y, si se quiere, más equilibrado para el uso en el espacio más bien crónico cuando hablamos de cannabis. El sistema endocannabinoide, como hemos comentado precedentemente. Estamos hablando de un sistema que nuclea ciertos receptores cannabinoides que poseen los mamíferos, aves, reptiles, anfibios, pero que en definitiva ejercen un efecto regulador y controlador y modulador de múltiples actividades fisiológicas. Los endocannabinoides se generan a través del propio cuerpo, mientras que los fitocannabinoides son los que sintetiza la planta de cannabis sativa de manera natural. Entre estos cannabinoides que hemos abordado encontramos el THC, el CBD, CBN, CBG, THCB, CBC, entre otros tantos. Y por otro lado, los terpenos podemos definirlos como componentes de un aroma bastante intenso, con umbrales de reconocimiento muy pero muy bajos, es decir, pequeñas cantidades de moléculas las podemos percibir y que contribuyen a mejorar los efectos del cannabis. Además de servir como aromatizadores, también pueden ejercer en muchos casos diferentes acciones a nivel ecológico, como ser agentes repelentes o atractantes de distintos insectos y agentes polinizadores. Y hay que destacar que también en el caso del cannabis no están circunscriptos a esta especie vegetal, sino que también son compartidos por otras familias y especies botánicas. Este efecto séquito se descubre un poco en referencia alrededor del año 98, donde se veía acerca de esos efectos que causaban distintos compuestos químicos del cannabis, en donde Rafael Mechoulam fue quien también fue el encargado de aislar y sintetizar diferentes cannabinoides como el THC, CBD y CBG, entre otros cannabinoides. Y el estudio publicado en la revista European Journal of Pharmacology descubrió que los efectos de los cannabinoides eran mayores cuando entraban en contacto con otros compuestos, como por ejemplo también ésteres de ácidos grasos. Hay que destacar que con el paso de los años la comunidad científica profundizó todo lo que tuvo que ver con esta investigación hasta llegar a definir este concepto como la interacción de todos los componentes químicos de la planta de cannabis. Uno de los mayores exponentes es el doctor Ethan Russo, neurólogo de Estados Unidos, que enumeró los potenciales beneficios terapéuticos que se podían obtener del control del efecto séquito, tanto para dolores musculares como otras afecciones como cáncer, epilepsia o también episodios depresivos. Hay que destacar que desde entonces no se detiene lo que tiene que ver con numerosos estudios científicos sobre las propiedades analgésicas, inflamatorias o antiinflamatorias, anticancerígenas y neuroprotectoras del cannabis. Y este incipiente interés por las cualidades medicinales del cannabis ha posibilitado en cierta forma la investigación y la producción de una gran variedad de productos más allá de las inflorescencias, como bien pueden ser aceites a base de CBD de espectro completo, geles, cremas o incluso otros productos que están en fases de investigación como los supositorios y los óvulos. Los resultados de este efecto séquito constituyen un concepto multidisciplinar que responde a las peculiaridades y características singulares de cada tipo de cannabinoides, flavonoides, polifenoles, terpenos y otros elementos presentes en toda y cada una de las variedades o cultivares de cannabis. Y es por este motivo que los efectos pueden ser diferentes según de qué tipo de cannabis estemos hablando, dado que la distribución de los genes masativos o índicos, el contenido del THC o el de CBD, así como el de los terpenos presentes, pueden ofrecer sensaciones y percepciones diferentes. Por este motivo se asocian las variedades en general o los perfiles más activos como genéticas que tienen efectos un poco más euforizantes a nivel cerebral y energizantes, de uso más bien diurno para favorecer los procesos cognitivos y el estado de alerta y concentración, ideales para usar de día, mientras que lo que son los quimiotipos o más bien los perfiles químicos o quimiobares índicos son más narcóticos, relajantes, sedativos a nivel físico y sobre todo son muy útiles para lo que es el uso nocturno. Sin embargo, cada variedad es única, por lo que su perfil terpénico es exclusivo, por lo que aunque dos cepas presenten un contenido similar de THC, los efectos pueden ser diferentes. Este término cepa en realidad no es el término ideal, estamos hablando de cultivares o quimiobares, puesto que este término se designa más bien para lo que son microorganismos. Sin embargo, el común de las personas asocia este término cepa cuando hablamos de la química del cannabis. Con respecto a la sinergia entre el THC y el CBD, especialmente en aquellos perfiles químicos con relaciones entre ellos o ratios 1 a 1, esta actividad conjunta provoca efectos mucho más equilibrados y llevaderos, porque justamente el CBD contrarresta en cierta forma la psicoactividad generada por el THC. Por lo tanto, esto puede ocasionar que ese efecto psicoactivo donde estaba el THC solo ahora sea mucho más agradable, apaciguado y menos pesado o más fácil de llevar adelante y de tolerar. En cuanto a la combinación de cannabinoides y terpenos, por ejemplo, la unión del linalol, que es un terpeno, y del THC como cannabinoide, ayuda a calmar, por ejemplo, dolores e inflamaciones musculares, mientras que el linalol junto a otro terpeno como el limoneno y el CBD, en este caso otro cannabinoide no psicoactivo, puede ser una buena opción para combatir el acné y otras afecciones cutáneas. Por otro lado, otro terpeno como el cariofileno y también el mirceno presentan cualidades sedantes, mientras que el cariofileno también contiene o posee propiedades antidepresivas y ansiolíticas, y el mirceno más bien analgésicas. Esto es muy pero muy interesante, porque este efecto séquito también lo podemos ver en algunos trabajos del doctor Ethan Russo, Taming THC, es el nombre del trabajo para quienes quieran buscarlo, y la ciencia actualmente está estudiando la capacidad del linalol para potenciar los efectos del CBD y la acción del pineno para optimizar los efectos del THC. Esto, por supuesto, se logra también en casos donde tenemos perfiles químicos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de perfiles ricos en cariofileno y mirceno, sobre todo para el tratamiento de migraña. En definitiva, estos efectos intersequito e intrasequito puede ayudar a las personas usuarias o potenciales pacientes a obtener un producto más transparente y preciso, y a las personas que realizan investigación a comprender mejor los efectos producidos por las diferentes combinaciones químicas. Esto es un punto bastante importante, porque a veces se estudian de manera aislada los componentes, y lo que ocurre cuando estos están en un mismo producto o preparación cambian, y muchas veces son efectos mucho más beneficiosos. Por supuesto que siempre hay un nuevo espacio para descubrir. En este caso, la industria canábica evoluciona de manera constante y aprueba en cierta forma lo que tiene que ver con diferentes productos a base de cannabis, con diferentes códigos genéticos y para todas las opciones de personas usuarias. Por supuesto que cumplir con las expectativas y las necesidades de todos los tipos de personas que cultivan y que utilizan el cannabis es todo un desafío. Muchas veces otras modalidades para conseguir experimentar el efecto séquito son los aceites a base de CBD, pero sobre todo de espectro completo, los cuales tienen una mínima cantidad de THC que no supera en muchos casos el 0,3%. También aparecen los aceites o preparados de amplio espectro que no tienen directamente THC ni tampoco su forma ácida, y también además tenemos los aislados de CBD para muchos casos de epilepsia, donde el manejo de la dosis de una sola molécula es mucho más fácil, aunque perdemos todo ese espectro completo de la planta. Por otra parte, también podemos calificar el efecto séquito como la base del estudio y la investigación de todas las propiedades prometedoras medicinales del cannabis, porque partiendo de este principio vamos a poder obtener variedades para todos los gustos y necesidades, es decir, que el cannabis esté al alcance de cada persona. Hay que destacar que todos estos conceptos a veces los tenemos alejados en cuanto a un escenario donde podamos disponer de todos tipos de perfiles químicos, pero hay indicios de que este cambio se está produciendo, un cambio que va a beneficiar a todas las personas usuarias. Como siempre decimos desde este espacio de comunicación, hay un espectro químico para cada persona, pero el desafío es contar con más evidencia clínica y disponer de productos al alcance de todas las personas. En este caso hay que hablar de algunos efectos más bien particulares que podemos complementar, como el caso de ciertas relaciones entre el CBD y una reducción en el estado de ansiedad de las personas debido a una multiplicidad de efectos. Muchas veces estas cuestiones que tienen que ver con ansiedad social, experimentando síntomas emocionales y conductuales que pueden incluir miedo, vergüenza, lo que tiene que ver con la dificultad para hablar en público, miedo también y vergüenza que otras personas perciban estos efectos, complementado muchas veces con rubor, sudoración, ritmo cardíaco elevado, temblor o tensión muscular, combinando determinados cannabinoides con terpenos a través de este efecto séquito, podemos llegar a tener efectos más moderados, balanceados, en detrimento de algunos otros tipos de medicamentos contra la ansiedad, específicamente las benzodiazepinas, que hoy están muy de moda, pero que tienen severos efectos involucrados y no están preparadas para usar eternamente en las personas. A veces personas que utilizan medicamentos antidepresivos, sobre todo los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, como el escitalopram, entre otros, que muchas veces se prescriben para mejorar el estado de ánimo. Bueno, podemos complementar con determinados perfiles químicos que utilicen este principio del efecto séquito como un complemento a las terapias conductuales cognitivas, estas formas de terapia que ayudan a muchas personas a identificar y a cambiar los patrones de pensamiento negativos. Y sobre todo atenuar o modular estos efectos de la ansiedad social que hoy en día pone en juicio o en vela a las personas, que tiene que ver muchas veces con sobreestimulación de la amígdala o desvanecimiento de la dopamina, y muchas veces esta respuesta bifásica dada por el efecto séquito con el THC combinado con CBD, terpenos y otros cannabinoides permite lograr niveles moderados de THC o modulados por el CBD y de esta manera tener efectos más beneficiosos, sobre todo en la cronicidad de uso. Por supuesto que cuando hablamos de ansiedad y CBD tenemos cierta cuestión vinculada a la capacidad del CBD para inhibir una enzima del sistema endocannabinoide, que es la enzima amida hidrolasa de ácidos grasos o FA, y esta proteína descompone sobre todo al endocannabinoide anandamida, que desempeña un papel importante en el estado de ánimo. Si el CBD ayuda a impedir que esta enzima se deteriore, esto podría repercutir de forma positiva en este estado mental. También hay relaciones entre el CBD y el receptor GABA. Por ejemplo, los estudios en curso están analizando cómo afecta el CBD a los niveles del ácido gamma-aminobutírico del cerebro, también conocido como una sustancia donde hay una neurotransmisión que consiste en reducir la actividad cerebral, lo que ayuda a calmar un poco el estado de las personas. Pero por supuesto, hay que tener en cuenta que el uso del CBD combinado con otros principios activos, sobre todo los de síntesis, esas monomoléculas, deben ser manejadas con mucho criterio por parte del equipo médico. En el caso del CBD, para lo que es la ansiedad social, se están llevando experimentaciones con personas y sobre todo para descubrir cómo influye el CBD en ciertas mediciones de los resultados. Por ejemplo, hay un estudio publicado en la revista Neuropsychopharmacology donde se administró CBD a pacientes con trastorno de ansiedad generalizada antes de ser sometidos a una prueba simulada de oratoria en público. Y en este caso, los científicos valoraron factores como el deterioro cognitivo, la sensación de malestar y el nivel de alerta, donde hubo un perfil fisiológico muy interesante para el CBD, como hemos comentado en otras oportunidades. A su vez, también hay algunos estudios en seres humanos que van un poco más allá e intentan averiguar si el CBD modifica el flujo sanguíneo en las zonas del cerebro relacionadas con la ansiedad por medio del etiquetado de espina arterial, que es una técnica de resonancia magnética que mide los cambios del nivel de oxígeno en sangre, un equipo del University College de Londres se propuso averiguar si el CBD alteraba el flujo sanguíneo al hipocampo, y en este caso hay resultados que pueden ser muy promisorios en este sentido, que todavía requiere mayores niveles de evidencia con grupos poblacionales mayoritarios. Hay que destacar, por último, que el CBD puede producir ciertos efectos secundarios, sobre todo cuando se utiliza de manera aislada en altas dosis, como es el caso de náuseas, fatiga e irritabilidad en algunas personas usuarias, y también puede interactuar con determinados medicamentos que son prescriptos frecuentemente, aunque por supuesto no tiene quizás ese nivel de psicoactividad, y muchas veces se piensa que es inocuo cuando en realidad produce ciertas modificaciones bioquímicas, y sobre todo cuando interactúa con el sistema microsomal, enzimas hepáticas, específicamente el citocromo P450. Hay que destacar, por último, que cuando hablamos de distintas escalas de psicoactividad o no, podemos hablar que con relaciones entre el CBD y el THC superiores a 8:1, prácticamente no hay actividad psicoactiva. Con ratios 1:1 entre CBD y THC hay una moderada psicoactividad, y ya con ratios superiores o iguales a 3:1 entre THC y CBD, ahí podemos llegar a tener altos niveles de psicoactividad. Estos efectos se exacerban sobre todo cuando los productos se vaporizan o fuman en detrimento de las formas de administración oral. Desde ya les enviamos un cordial saludo para toda la audiencia de La Dosis Justa por Radio Nacional. Hasta la próxima edición. Escuchamos una vez más al doctor Alejandro Bucciarelli, hoy ausente, pero con falta justificada, nos hizo los deberes, nos trajo una nueva emisión de La Dosis Justa.